Zaya. this high and high to do to get an high in love. Like a fish cycle from the head, even down to the beating waiting to the score of five on garments. Like a chip from the sending is of Zion. Zion. Thank you. I'm gonna fuck the whole song. Muy buenas noches, estamos iniciando un poquito tarde aquí el programa Dub Night. Ya saben, problemas de la lluvia aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos ya listos, preparados para la sesión del día de hoy. Tenemos ahí pues algunos enlaces que ahorita tratamos de hacer, pero ahorita el internet nos está fallando. Pero ahorita más adelante vamos a intentarlo nuevamente. Y por supuesto, pues platicar aquí de los eventos que tenemos ya en los próximos meses, que por cierto son varios, ¿no? Son varios que se refiere a la música dub y bueno, que nos atañe en este programa. Y dar también las buenas noches aquí al crew de Dub Night, a Oso y a Moreno, aquí en Oso en la conducción y Moreno aquí en los controles. Y por supuesto también los que nos visitan cada 8 días, en esta ocasión René, que nos está visitando, y Dubwise Warrior de Militant Warriors. Saludo aquí pues a ellos y bueno, a toda la gente que ha estado esperando este programa. Y bueno, pues comenzamos. Muy buenas noches, Oso. Sí, muy buenas noches. Sí, a todo el auditorio de Dub Night, como siempre, todos los martes 9 de la noche, 102.1 de FM, www.radiozapote.org. Y también www.dubnight.blogspot.com. Estamos iniciando este número 32. Estamos resolviendo los problemas del internet para conectarnos con nuestros contactos entrevistados ahí a la isla de Jamaica. También a Brasil vamos a tener un enlace, si el internet y el clima lo permite, hoy este martes lluvioso. Aquí estamos ya listos, dispuestos a poner la mejor la música dub también para recordarles a ustedes, llevarles la información de los próximos eventos dub, que hay cosas ahí por ahí en puerta muy importantes. Y pues nada, también en este caso un integrante de Dub Night también se quedó ahí en medio de la lluvia, pues ahí también le mandamos un saludo, que le sea leve, ¿no? Así es, Masaire, pues ojalá que salgas de ese problema, pero pues aquí te esperamos y todavía llegas. Claro que sí, estamos aquí dispuestos a alargar la noche, poner música dub. Obviamente aquí está Dubwise Warrior, que nos hizo favor de acompañarnos esta noche. Va a fungir como el traductor esta noche. Entonces esperamos nada más que Addis Pablo se conecte, el nuevo Pablo, así se le conoce, el nuevo Pablo Augustus, el hijo de Pablo Augustus, que ahorita está haciendo dub allá en la isla de Jamaica. Es uno de los nuevos, después de varias generaciones, Famer, se perdió el dub en Jamaica, pero parece que regresa. Parece que fue ha sido un golpe muy duro después de que Quintuvi falleció, y que murió, o sea, es asesinado. Reconocer también después, digamos, que siguió la batalla después Scientist y King Yami, hay que decirlo, que obviamente él no es un dub producer, un productor de dub. Realmente él en los 80 se fue a otra onda con el dancehall. Con el dancehall, ¿no? Entonces, realmente Scientist le estuvo dando. También en este caso Lee Perry. Realmente él es una historia aparte, porque realmente es un personaje y una historia singular, que realmente no podríamos decir que él es un dub producer en los años 80. Entonces digamos que se murió el dub en Jamaica. Por supuesto. entonces ahí el único que quedó es Pablos Augustus, que él muere en la década de los noventas, pero realmente muchos años sin dub en Jamaica, ¿no? Así es, y bueno, como ya lo dijiste, en los setentas, desde que sale el dub de Jamaica y que se migra a Reino Unido, pues prácticamente se deja de hacer este género allá, pero sin olvidar pues todas estas leyendas que acaba de mencionar Oso, ahí King Toby, Scientist, King Jammy y Bonnie Lee, Dee Perry, ¿no? Todos estos productores que de alguna manera pues hicieron el como el pues la base, ¿no? La base de lo que ahora hoy en día tenemos, ¿no? Como o entendemos como dub. Sí, claro que sí, una generación muy importante que tuvo Jamaica en los años 70 y 80 de productores de esta música que le da vida a este programa temática que es el dub, pero realmente sí hay que reconocer que Jamaica vivió climas, por decirlo, anti-dub. También hay que reconocer la cultura de la gente africana, de la gente de color. Realmente que ellos también son culturas más propensas al baile, ¿no? Así es. A bailar pegados y toda la onda, ¿no? Todo el bashment, el dancehall. Sí, claro que sí. Entonces son realmente otras culturas. Le damos la bienvenida a Moreno, que también está aquí, se incorpora a la mesa de debates. Buenas noches, Moreno. ¿Qué haces, Moreno? Hola, buenas noches. Saludo a toda la pandilla. ¿Cómo? Bien, ahí ya estamos de vuelta. Saludos a la pandilla que está escuchando el Dub Night. Y pues sí, como comentan, toda esta gente, ese color, esa sangre, pues ya es de por sí como que para moverse, ¿no? Se trae todo ese movimiento. Y sí, entonces parece que hay toda una... realmente en los años noventas y en el nuevo siglo allá en Jamaica parece que el dub no se escribía, ¿no? Entonces parece que hay pues realmente tiene que venir un letargo, un retardo, ¿no?, del progreso de la música dub en Jamaica. Entonces, pero también han empezado a salir nuevos productores, ¿no? Así es, y tuvimos la oportunidad hace 8 días de estar platicando ahí con Ras Jammy, que también bueno está produciéndole ahí al hijo de Augustus Pablo, y pues están haciendo pues dub muy roots, como tratando de rescatar toda esta onda de lo que se ha perdido allá en Jamaica. Y bueno, también estuvimos preguntándole si va a llegar el momento en que empiecen a producir ya con los grandes de allá de Europa, y pues comentaron que sí, ¿no? Que bueno, ellos deben de alguna manera también como que ponerse a la par de lo que está sucediendo en la escena dub a nivel mundial. Y bueno, también reconocen que México pues es el país, ¿no?, de América Latina que más le está dando a esta escena del dub. Y bueno, pues para muestra un botón, ¿no? O sea, todos los eventos que hemos tenido este año, pues yo creo que hablan mucho de lo que ya se hace, de lo que ya se trabaja aquí en México, ¿no? Inclusive con los proyectos nacionales que han venido a presentar aquí su trabajo en Dub Night, pues también nos damos cuenta de cómo la banda también se va acercando cada vez más a este género. Y bueno, pues un gusto, ¿no?, de saber que bueno, a nosotros que nos gusta que todo esto va creciendo, ¿no? Sí, claro que sí. También hay que reconocer a México como un país donde el reggae es próspero, ¿no? Digamos, es una tierra donde el reggae, el quien lo cultiva, cosecha reggae. Realmente hemos tenido ya varias generaciones de reggae, de músicos reggae aquí en México. Digamos, y ahora vivimos con agrado la llegada de una generación de músicos encaminados al dub, así como nunca antes visto. Muchos proyectos en todo el territorio nacional. Parece que también el dub empieza a tomar un protagonismo, como lo tuvo hace unos años el reggae roots, ¿no? El reggae latino, el reggae dancehall en las pistas de baile. Ahora el dub empieza a tomar ese papel, ¿no? Así es, así como la época del roots, que bueno, de alguna manera marcó la historia de la música reggae ahí en los 70s, en toda la época rockers. Bueno, posteriormente, a principios del nuevo milenio, pues empieza a surgir lo que es el New Roots, ¿no? Y entonces empieza a tomar nueva forma esa música. Así el dub ha adoptado pues diferentes estilos, incorporando todo lo digital y bueno, todos los nuevos sonidos que empiezan a surgir a base de la experimentación ahí musical. Y bueno, pues vamos a estar programando esta noche música pues tratando de retomar todos estos estilos, ¿no? Haciendo como un recorrido entre el Top Roots y el Top Digital, Steeper. Claro que sí. Sí, ya hemos puesto, como siempre, iniciamos nosotros con una buena sección de dub, que es el dub que a nosotros nos gusta, ¿no? Que le gusta tanto a Famer como a Moreno y a su servidor, el Stepper, ¿no? Ahorita que realmente, que es esa cuestión, ¿no? En ese sentido que también nos hace bailar, ¿no? Realmente es mucho de eso, ¿no? Digamos, me gustaría pensar en la idea de que la gente de Jamaica pueda escuchar algún día el Stepper y cómo lo están haciendo, ¿no? Los demás productores, y yo creo que sí acogeríamos buena respuesta. ¿Tú qué piensas, Famer? Pues sí darían su punto de opinión, ¿no? Sobre sí, claro que sí. Yo creo que sí distinguirían y harían como que una crítica, ¿no? A lo que se hace. Pero pues yo creo que ellos defenderían mucho su postura, ¿no? De lo que es, de los raíces y toda esta onda. Sí, claro que sí, ¿no? Defenderían a muerte, o sea, el sonido ellos al que están acostumbrados, que es este sonido todavía, ¿no? Casi análogo, por decirlo de una manera. Bueno, vamos a una canción. Este es el primer éxito de Paulos Augustus en la radio jamaiquina. Se llama Java. Para todos ustedes ahora en esta noche lluviosa de Dub Night. Bueno, estamos aquí de regreso y esto que escuchamos pues un clásico del dub también, de ahí de Augustus Pablo, la canción de Java. Y bueno, aprovechar ahorita que la gente está conectada, mandar un saludo a Scrappy Roots Madrid, que está ahorita trabajando. Él trabaja de noche ahí cuidando unos puestos ahí en el centro. Y bueno, pues un saludo aquí de Dub Night, de todo el crew. Y bueno, también ahí a Sergio González, que también ya nos está preguntando si esta noche habrá video. Bueno, ya nada más le pasé el link para que pues nos esté siguiendo ahí por el video. Y también a Raz Dan Selecta, que bueno, también todos los martes ahí nos da seguimiento a este programa. Y por supuesto también es colaborador en a veces en algunas preguntas que se les hacen a los artistas. Bueno, un saludo ahí a Raz Dan Selecta. Pues sí, estamos oyendo todavía a Pablo Augustus, un gran instrumentista de Jamaica, de los grandes de Jamaica. Y fíjate que me llama la atención porque ahora conmemorando los 50 años de la independencia de Jamaica, se dio para que existieran varias celebridades en varias celebraciones en todo el mundo, ¿no? Tanto en Europa como en Jamaica se han celebrado fuerte la independencia de Jamaica, los 50 años de la independencia de Jamaica, en este caso de la Gran Bretaña, del Imperio Británico. Ahora, sin embargo, también han empezado a merodear por ahí algunos, con motivo de esta independencia, 50 años, algunos de los 50 artistas más representativos del reggae, ¿no? Y realmente, pues así decirlo, de los 50 artistas hay pocos dopseros, ¿eh? Pues sí, se rescatarían ahí los productores, ¿no? Jamaiquinos. Sí, claro que sí, se rescata, se, en esos de los 50 artistas más significativos que hay, pues en primer lugar están, por ejemplo, los Wailers, en segundo lugar está Bob Marley, digamos en tercer digamos que sin embargo, ahorita vamos a buscar bien esa lista para hablar, pero fíjense que no, Pablo Augustus no figura entre los 50 artistas más representativos del reggae ahorita en Jamaica, y realmente así me hizo pensar qué onda con la preferencia del público, ¿no? Realmente la melódica es un instrumento, digamos, la reina del reggae, ¿no? O sea, realmente es el instrumento rey, digamos, del reggae, ¿no? Sobre otros instrumentos solistas como serían los saxofones, quizás los trombones, las trompetas, quizás mismo también, o sea, la guitarra siempre ha tenido presencia, tiene presencia en cualquier música, ¿no? Pero si hablamos de la melódica, hablamos acerca de un instrumento rey, ¿no? Realmente en su género, que es el reggae, ¿no? Pues sí, también estaría de ver o de investigar ahí cómo estuvo la dinámica, ¿no? Para que sacaran esta lista. Y que realmente están considerando, porque igual y nosotros estamos hablando del rey en general, pero quizá ellos tengan como que algo más específico, o sea, la transición que hubo de ahí del ska, de lo que tú dices, que el ska fue lo que marcó esa década de los 60s, en el año 62, que estaba muy fuerte el ska cuando obtuvo Jamaica su independencia. Entonces, pues yo creo que habría que investigar ahí cuáles son los factores, ¿no, Moreno? Sí, pues yo lo que creo que tal vez en cuanto a la creación de la música también en Jamaica sí es importante Augustus Pablo, ¿no? No solo como dices, en el género, sino en general, ¿no? Y pues sí es muy importante pues su producción que hizo a nivel de la nación de Jamaica y a nivel internacional también, el impacto que ha llegado a tener esta música, ¿no? Entonces pues imagino que sí tendría que estar en esos 50 artistas, ¿no crees? Sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos ya la lista. Entonces tenemos en 50 años de música jamaiquina, el número uno de la lista son los Wailers. Digamos, realmente los Wailers pues es algo bien importante por esta onda de que conjuntó a Bob Marley, Peter Tosh y Bonnie Wailer, ¿no? Por eso es bien importante los Wailers, ¿no? La internacionalización del reggae, ¿no? Y también por la internacionalización del reggae gracias a este grupo, ¿no? Así es, y también esa base rítmica que también está considerada dentro de la historia del reggae, ahí los Family Man Barrett. Sí, que bajo y batería de ahí de la banda de Wailers. Y que ellos también fueron músicos muy muy pero muy activos, ¿no? Este dúo, digamos, además de los Wailers, estuvieron así trabajando en varios estudios de la isla de Jamaica, ¿no? Producciones ahí precisamente de ellos y alguna que otra también ahí en versiones dub que hacían. Sí, ¿no? Es ahí donde se rescata realmente como que esa esencia de la cultura drum and bass, ¿no? Así tanto la batería como el bajo. Y bueno, como estos elementos, siendo completamente de origen occidental, la batería y el bajo, que bueno, ya nacen aquí en América, cómo llegan a tener esa importancia como africana, ¿no? En el sentido de que son la base rítmica de la música, ¿no? En general, de América Latina, ¿no? Claro que sí. Entonces, en el número uno está los Wailers. En el número dos tenemos a Bob Marley, ¿no? La verdad, ese fue realmente una figura grande, ¿no? Del reggae en Jamaica, reconocer a Bob Marley. También hay que reconocer que, digamos, que para la internacionalización del reggae, digamos, esto fue más importante. Más importante es la figura de Bob Marley en la internacionalización del reggae que los mismos Wailers, ¿no? Porque realmente una vez, primero eran los Wailers, y conforme avanza el desarrollo de las carreras, se distingue la figura de Bob Marley hasta crear la figura de Bob Marley y los Wailers. Así es, y bueno, ahí precisamente ahí el problema que tuvieron en el disco de Catch a Fire, ahí los Wailing Wailers, fue cuando tuvieron ahí sus problemas personales, donde se desintegra, donde se separa Bonnie Wailer y Peter Tosh, donde figuraba más, o este productor Chris Blackwell le daba más prioridad a Bob Marley, quizá por ser el intérprete, y bueno, de ahí tuvieron diferencias y se separan, pero pues sin lugar a dudas, a dudas Realmente sí. Pero bueno, también hay otro elemento que adjudicarles a estos carnales, ¿no? Bueno, tanto a Bob Marley y The Wailer, que es este también que dan a conocer el movimiento religioso, ¿no? Bueno, no como religión en sí, ¿no? Pero todo la parafernalia que se empezó a desarrollar, la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de la en la música, ¿no? Digamos, como nunca se había presentado en el... Quizás hay varias músicas en el sentido popular... Eso, ¿no? Reflejado lo religioso, la sacralidad en la música, pero popular, ¿no? Ahora sí es como... Sí, claro, la mano, ¿no? La espiritualidad de una manera combativa, ¿no? De esto que hablaba toda esta gente que bueno, que hace estudios acerca de los movimientos negros y la música, que es básicamente es como reproducir resistencia, ¿no? Y dentro de estas formas está la espiritualidad, la música, la cultura, la comida, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces viene la figura número 3, que es Desmond Dekker. Este sí, como sí es un artista de ska, rocksteady. Desmond Dekker es el primer músico jamaiquino que toca en Gran Bretaña, antes que Wailer y Bob Marley, que digamos que él llegó a estar es el primer jamaiquino que está en los programas estos famosos de la BBC. De la BBC, exacto. Sí, inclusive en esa época, cuando él llega a tocar esos escenarios de allá en Reino Unido, también por esa época había una rola hecha por, ¿cómo se llama el guitarrista? El de My Lovely Ernest Ragley, que una rola muy clásica también ahí, la de My Lovely Pop, algo así se llamaba, claro, la canción. Sí. Bueno, era lo que era ella y Desmond Dekker, eran como que los primeros jamaiquinos que inmigrantes allá en Reino Unido que toman esa fama, ¿no? Y que empiezan como que también a darle pues otra vista más a la isla, y empieza como que la gente a tener cierto interés para voltear qué es lo que está haciendo ahí. Sí, en el número 4 está una banda que se llama Tear World, una banda muy muy muy muy famosa, digamos que compuesta por este señor que toca los teclados, que se llama Michael Copper, entonces está liderado por él, también por Stephen Core. Ellos están, digamos, ella es la banda representativa, también una banda que sale mucho de Jamaica, que de las que pudo emigrar digamos a Gran Bretaña y otras partes del mundo, exponiendo en el sentido de la internacionalización del reggae, ¿no? Bueno, también tenemos en la figura número 5, son Toots and the Maytals, ¿no? Originalmente, realmente a ellos se les asigna mucho, se les consigna mucho que la palabra reggae fue sacada de una canción de ellos, ¿no? Dude Raga se llamaba, sí, la canción. Así es. Y bueno, de ahí parte, ¿no? Lo que es, se le denomina el reggae. Sí, claro que sí, también tienen ahí, porque tienen unos buenos, muy, muy, muy buenas canciones, muy buenas clásicas que después se siguieron en ese sentido. Sí, nuevas versiones que salieron después, digamos, como todas las de Rocksteady, vinieron nuevas y muchas eran de Twist and the Metal, ¿no? Y sí, bueno, es exacto como hablan de de reggae, que es también como la transición que se va haciendo o que va marcando la música, ¿no? Así también, y ya también expresada de una manera, pues hasta en el nombre, ¿no? Claro que sí. Entonces, en la figura número 6... está ahora sí que digamos y representa, así que tiene que ver mucho con el dub, es ese señor que se llama el señor Dixon Dodd. Él este señor Sir Coxon nació en 1932 y él digamos que fue una de las personas que empezó a grabar. Él tenía un sonido, el Coxon Son, en los años 50, entonces de ahí empezaron grandes batallas, ¿no? Precisamente ahí surge y parte como que quizá la base, la raíz de lo que es el sound system también ahí. Ah, claro que sí. Y por qué no también lo que es los sound clash, ¿no? Lo que actualmente ahora son sound clash, bueno, un sound clash cincuentero, imagínense, o sea, esa batalla que se daba con la adquisición de vinilos de Coxon Dodd, y bueno, con otro sound system que no tengo ahorita, o sea, competía con otro. Pero bueno, aquí también algo que rescatar es que este tipo de productores estaba muy cerca de la gente, ¿no? Y estos eventos eran como para una convivencia social, ¿no? Claro que sí, digamos que hacía sus sesiones en el estudio y después iba a tocarlos, ¿no? Y también a ese señor se le asignan así realmente que tenía por ahí así como un... esa, no por decirlo monopolio, pero digamos está, tienes el estudio, tienes el sound system, tienes los discos, entonces empiezas así como que los medios de producción del reggae empezaron a centralizarse. Así fueron los primeros años allá en Jamaica. Entonces la primera figura importante, el número 6, el señor Coxon. Entonces también otro persona importante es el número 7, es el señor Uroy. Realmente también que tiene que ver con el dub, digamos uno de los primeros, en este caso, DJs. Fue el primero DJ, así es. De hecho trabajaba ahí con King Toby y pues él le apuesta a cantarle sobre ahí las versiones. Y, sí, que también tiene un sound system muy famoso que se llama Stereograph, que aún funciona, aún toca en Jamaica. Si uno va a Jamaica, Kingston, y busca los domingos el sound system de Uroy, se llama Stereograph, y ahí está el señor haciendo lo que saben. También es lo mismo, ¿no? Digamos, algo que prevalece hasta hoy en día en todos los sound system, ¿no? Digamos, esta cuestión del Toaster, DJ, Singer, que está ahí, ¿no? En el sound system dando los anuncios, cantando y esas cuestiones, ¿no? Bueno, miren, en el número 7 tenemos a Israel Vibration. Uy, no se diga ese trío vocal, ¿no? Que... a la fecha, pues ya nada más está Wiz y Skeleton, y Apple Gabriel se separó de ellos. Y bueno, aquí mencionar de que tríos vocales en los 70s pues eran muy clásicos. Por ahí leí un libro donde decía que a raíz de la fama que tuvieron The Wailing Wailers, empezaron a hacer muchos tríos por ahí de Gladiators, Culture, Wailing Souls, Congos, Israel Vibration, Mighty Diamonds, o sea, infinidad de tríos. Y bueno, se le adjudica a que Wailing Wailers llegaron a tener una cierta fama a principios de los 70s, entonces fue cuando dijeron, ¿por qué no? Vamos a apostarle también a hacer este tipo de cosas, ¿no? Con tríos vocales. Bueno, algo que también quiero rescatar de los tríos vocales es que la influencia del soul que se escucha, ¿no? En el reggae y bueno, en los tríos vocales, pues es un ejemplo de ello. Claro que sí, un grupo que se conoció en una clínica, ¿no? De la poliomielitis. Así es. Y ahí se conocieron, entonces una grandes guerreros, ¿no? Ante la vida, pues a pesar de su estado, realmente tienen una voz increíble, ¿no? Y una actitud ante la vida, pues, que muchos que no tienen, así que tenemos todo, no tenemos, ¿no? Bueno, viene el número 9, ese señor que se llama Freddie McGregor, que es un singer también de los años 60, digamos, sí, pesado, digamos, de los pesados, también de las primeras generaciones, digamos, de cantantes, junto con otros de la generación de Bob Marley. Así de ese tipo, a la altura, digamos también. Y para cerrar, digamos, está el señor Garnet Silk, también, que nace en Manchester, Jamaica. Digamos también es uno de los primeros cantantes que están ahí dándole, digamos, de los grandes cantantes así que se recuerdan. Estamos hablando, digamos, en este caso, que por ejemplo tuvimos a Prince Ala y a Silford Walker, que más adelante también hablaremos de que tuvimos una entrevista con ellos, pero esta también es la figura de los grandes cantantes. Digamos este señor, digamos, es de los primeros DJs, de las primeras personas que empiezan a hacer dance hall, pero en este caso en el sentido, en el dance hall que no conocemos ahora, sino otro dance hall que se tocaba en los años 70, ¿no? Así incluso es, con un sonido más roots. Garnet Silk, que también por ahí se le ha adjudicado que llegó a tener una cierta fama y un cierto carisma como lo tenía Bob Marley, ¿no? Ahí nada más que lamentablemente pues muere ahí a mediados de los 90, si no mal recuerdo, pero pues ya muchos de los grandes pues siempre se han truncado su carrera pues a través de la muerte, ¿no? Sí, claro, digamos él hay que recordarlo que él estaba en la línea de Sugar Minot, digamos Sugar Minot, que tenía, digamos, que entre él empezó a una compañía después, digamos, él también, donde esta onda de recoger, juntar a varios a cantantes, digamos así, en ese estilo. Entonces Garnet Silk era uno de ellos, ¿no? Él yo creo que ya no vería la label que se formaría después, que se llama Youth Promotion, donde estaba Tristol Palmer y otro tipo de personalidades, ¿no? Así es. Y bueno, pues después de mencionar los 10 primeros de los 50 nominados aquí, pues nos vamos con canción. Claro que sí, mira, pues vamos a poner a, yo creo que a Prince Ala, de este señor que acaba de dar un tour por aquí, por México. Y cuéntanos, Famer, que estuvimos ahí en una entrevista, ¿no? Claro, bueno, ya no tuvimos la oportunidad de que nos visitaran aquí en Top Night, igual precisamente por problemas ahí viales, pero tuvimos la oportunidad de ir ahí a Tlaxco Studio el día miércoles y estuvieron ahí los señores de Silver Walker y Prince Ala y bueno, estuvimos ahí haciéndole algunas preguntas, ¿no? Sobre pues su estancia aquí en México, sobre el reggae, la escena reggae actualmente, qué opinaban sobre el dub, ya que Prince Ala pues ha estado en diferentes contextos no musicales, desde la época roots ha llegado a trabajar con productores pues de dub allá en Reino Unido, con Jack Warrior, Jack Shaka, o sea, entonces pues él más que nadie podría darnos una opinión muy quizás certera, ¿no?, de esa transición de los diferentes escenarios que es como Jamaica y Reino Unido. Y bueno, pues ahí tuvimos la entrevista, estuvimos ahí pasando un buen rato con ellos. Y bueno, pues ya estos señores el día de ayer pues ya partieron, ¿no?, a su isla. Entonces, pues estas semanas que estuvieron aquí en México, pues yo creo que las disfrutaron tanto la gente como la gente que fue a las presentaciones, como pues ellos, ¿no? Sí, claro que sí, realmente vamos a preparar y a editar la entrevista para traerla a todos ustedes. Una entrevista que nos dio Prince Ala y Silver Walker, donde hablamos de otra pues del reggae, ¿no? Realmente hablamos mucho del reggae, de las nuevas generaciones, de lo que viene, de su desarrollo. Realmente estas personas muy humildes, y realmente gracias también a Rafa Inatown, Levi Inatown, Rodman Selecta, que ese día tuvieron la disposición de propiciar el encuentro, ¿no? Porque realmente sí valió la pena, ¿no, Famer? Así es, y bueno, también un cordial saludo a toda esa pandilla que, bueno, hizo un buen trabajo con este festival Inatown, y agradecerle, ¿no?, la facilidad y la disposición de haber tenido también esta entrevista ahí con Silver Walker y Prince Ala. Sí, claro que sí. Entonces esta canción que vamos a poner de Prince Ala se llama Don't Cry, y va dedicada para Flor Huichol, Isabel Monserrat, que están, Alejandro Vargas, que están escuchando Dub Night esta noche. Bye. Seguimos aquí en Dub Night y seguimos platicando de la lista de los 50 años de la música en Jamaica. Y bueno, estamos ya también logrando el enlace ahí con Addis Pablo, nada más ahorita, cuestión de minutos. Seguimos con los problemas técnicos, ¿no? Para acabarla de variar en Dub Night, ¿no? Sí, hace 8 días fue por el micrófono de Addis Pablo, ¿no? Que no funcionaba, pero... Realmente, pero sí, pero tratando de, digamos, de aprovechar todos los recursos tecnológicos para hacer estos enlaces a Jamaica. Ahora, ¿no? De, digamos, sí, digamos, de gran ayuda que nos dan, o sea, digamos, hacer enlace, ¿no? Vía internet, ¿no? Aprovechar estos enlaces tecnológicos. Bueno, el número 11 tenemos a Fredlox. A ver, ¿qué nos dicen de Fredlox? Bueno, también él dándole ahorita batalla, ¿no? Ahí en los Home System. Claro que sí. Él empieza en los años 70 con una banda que se llama The Black Star Liners allá en la isla de Jamaica. También hay que reconocer a Fredlox como uno de... También en ese sentido, como uno de los primeros cantantes así ya bien orientados hacia el roots, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Hacia un sonido roots, hasta también un sonido más así, por decirlo así, también más lovers, ¿no? En este caso, en el número 12 está The Abyssinians. The Abyssinians, ¿no? Y qué decirlo de estos señores, realmente también una gran institución del reggae, ¿no? En ese sentido de como grupo, ¿no? Por supuesto, y bueno, también ahí se le adjudicamos un clásico, ¿no? Satamasa Gana. Claro que sí. Ellos también que actuarían en una película, ¿no? Representante del reggae music que se llama Rockers, ¿no? Así es, ahí cuando inicia la película, ¿no? Ahí vemos ahí Abyssinians, Ross Michael. Y también hablar de Abyssinians es hablar también de una música muy espiritual, ¿no? Realmente, ¿no? Muy apegada a lo que ellos han venido haciendo en sus líricas, pues todo orientado hacia Rastafari. Así es. Con del Nayabingi, ¿no? Así es, el Nayabingi ahí. Realmente, ¿no? En el número 3 está el ya afinado Jacob Miller, ¿no? Uno también de los grandes consentidos, ¿no? Del público jamaiquino, ¿no? Así es, y bueno, el vocalista de esta banda que en los 90s también ahí se hizo muy famosa, que es Inner Circle. Y bueno, él muere ahí antes, ya había tenido planes de hacer una gira allá en Brasil con Bob Marley, pero pues creo que muere atropellado, y bueno, eso se dice. Entonces pues se suspende esta gira de Bob Marley y Jaco Miller allá en Brasil. Sí, cuando solo tenía 27 años esto sucede. Y sí, una gran pérdida, digamos, él realmente hay que reconocer a Jaco Miller como una personalidad así con un, en este sentido, digamos que tiene un estilo propio. Digamos, ya se empezaba a pintar así en Jamaica. Bueno, en Jamaica ahí siempre hay una distinción, ¿no? En los cantantes, quién es DJ y quién es singer, ¿no? O sea, el DJ más canta más rápido, ¿no? El DJ es así, canta más rápido, ¿no? Como tipo Daddy Freddy que va a venir. Y el singer es una persona que busca más la melodía, las armonías, acomodar así bonita la voz, ¿no? Entonces empieza a ver así como esta, entonces empieza a reconocer a Jacob Miller más que como un singer o un DJ, como una persona así que su personalidad así conquistaba al público, ¿no? Lo que provocaba él en el escenario. Entonces esta onda fue lo que lo distinguió realmente, ¿no? Así es, el estilo que él tenía ahí, inclusive ahorita que dijiste de la película Rockers, ahí pues él también es uno de los protagonistas de esa película. Pero bueno, también tiene un lado crítico, ¿no? También se le criticaba de que llegó a estar y a vivir como en un Beverly Hills de Jamaica. Él ya teniendo un estatus social, llegó a estar en una zona así, ¿no? Y muy contradictorio a lo que él decía en el micrófono. Bueno, entonces llegamos el número 14. Entonces viene este señor que se llama King Jammy. Así es, bueno, Prince Jammy, nada más que adquiere el King Jammy después de la muerte de King Toby. Y bueno, pues es un discípulo más de... Bueno, es un discípulo de King Toby. Ahí en los estudios de Bonnie Lee, ¿no? Todo el trabajo también de Obsero que hizo King Jammy. A él se le debe realmente en los 80 la llegada del Dance con el Snackness, ¿no? Así realmente también un periodo así realmente que pasa, ¿no? Realmente no sé qué, realmente a veces se tiene la figura de King Yami, pero realmente él es eso, él como en su momento se centralizaron los medios en los años 50, 60 con la batalla entre Sound System, Cox, on Channel One. Realmente con este señor, realmente en los años es la centralización de todo, pero de todo se dio con ese señor. Porque Black Ark había, a Black Ark desapareció, en este sentido también Channel One se pues en ese desapareció también, Tuff Gun seguía, entonces este señor Bunny Wilder también seguía grabando, pero también este señor se debe todo eso, ¿no? Digamos la centralización del sonido, ¿no? Digamos en este señor, ¿no? Creador de, no sé, dicen que de más de 500 rhythms, reggae rhythms. Sí, bueno, totalmente un personaje ahí en la escena del reggae, porque pues sí, como dices, se ve la transición de ahí de lo que a finales de los 70s del estilo ranking, de todo el rub-a-dub que se vivía también a finales de los 70s, que para mediados de los 80s, pues todo este estilo cambia, ¿no? Y cambia de todo su contexto, tanto la lírica como musicalmente, ¿no? Entonces él empieza a generar todos esos tipos de rhythms. Y bueno, también adjudicarle que también gracias a él se dieron a conocer muchos artistas, ¿no? Muchos artistas que llegaban a su estudio, entre ellos, pues un ícono que fue en los 90s allá en Estados Unidos, que representaba todo Jamaica, era el que vetaron de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Un dancecolero. Narcotraficante. No. ¿Quién fue? De Buju Banton. Antes de Shabba Ranks. Shabba Ranks, pues también el Prince Jammy, ¿no? Fue uno de los que apadrinaron a Shabba Ranks. Y bueno. Bueno, que hay incluso, ¿para qué hablar más de este señor si hay un documental totalmente dedicado a King Jammy? Pues ahí nada más encuéntrenlo y bueno, ahí se darán cuenta, ¿no?, de todo lo que es este personaje ahí en la escena reggae. En el número 15 está Dennis Brown, un singer de uno de los singers de esta corriente, de los singer cantante, digamos Dennis Brown. Muere en el año 1999, también con una carrera prolífica dentro del reggae. ¿Qué me podemos decir de Dennis Brown? Dennis Brown también en su época, bueno, fue considerado allá en Jamaica como el príncipe del reggae, porque jamás se le va a quitar lo que el rey del reggae es Bob Marley. Y bueno, Dennis Brown se llegó a denominar como que el sucesor de Bob Marley. Y también en esa época Lovers, ¿no? El Lovers Rock, Dennis Brown también tocó ahí mucho. Y bueno, lamentablemente muy contradictorio a lo que en un principio cantaba, pues él cae en esto de las drogas y cae en lo que es la cocaína y pues lamentablemente fallece, ¿no? Y en el número 16, King Tubby. Pero ¿por qué primero Prince Jammy? Digo, no, Bombo Clat. King Tubby es a él se le debe mucho de la revolución sónica jamaiquina llamada Dub, que contagia al universo. Digamos, este señor, ese es el cerebro, digamos, un señor que su cualidad la tenía, que tenía un estudio en Kingston, en el estudio, estudio donde solo mezclaba la música, pero realmente con un estilo singular, en base a una mixer que él armó y varios efectos que él alteraba, también una institución, ¿no? King Tubby, ¿no? Yo creo que es la base de todo esto, de lo que ahorita nosotros también estamos, ese programa Dub Night, pues yo creo que también no existiría si este señor no hubiera empezado a hacer sus cosas allá por 1950, cuando empezó la popularidad de los Sound System. Él asistía, ¿no?, al Sound System, y realmente, ¿no?, digamos que hacemos remembranza, ¿no?, de ese hecho de que asistían a un Sound System ellos, todos los estaba King Tubby, estaba Bunny Wilder, estaban Cox, y fue en el Sound System de Coxon donde... Exactamente, donde este error que hubo, ¿no? Ahí en la impresión de un disco, ¿no? Exactamente. Pero todos ellos... Se olvidó la vocal, y aquí es donde surge la versión. Claro. Experimenta, ¿no? Y ahí también lo de hace rato de U-Roy, que empieza a trabajar sobre estas versiones. Entonces empiezan a sacar los discos de 7 pulgadas, ahí con la versión y la rola normal, ¿no? Sí, realmente cuentan por ahí que fue tanta la magnitud. Cuenta por ahí que fue la magnitud tanto de escuchar tanto esta, que se repitió la canción hasta morir. Impactó mucho a Kintubi, impactó mucho a, digamos que eso fue también es un hecho, ¿no? Digamos que se atribuye mucho a la llegada del dub, ¿no? Sí, que estaría a rescatar también ese dato, ¿no? De qué canción era precisamente, porque sí, tú ya lo dijiste, sí se en la historia del dub, pues sí marca esto, ¿no? Esto como algo que aconteció en ese momento, donde se repitió esta rola más de 20 veces. Y bueno, él también en su estudio pues empieza a experimentar con estos sonidos, con lo que son las reverberancias, los delays, el eco. Entonces pues se dan cuenta que es algo más ajeno a lo que se estaba tocando en esa época, y pues lo empiezan a hacer como un estilo más, hasta que a través de los años pues el dub deja de ser un subgénero del reggae y ahora es un género más, ¿no? Una forma de hacer también una forma de hacer reggae, ¿no? El dub, ¿no? Ya no es un subgénero, ¿no? Así sí, es. Realmente también hay que empezar que él empezó a maquinar todo el dub a partir del hecho de lo que vivió en ese Sound System. Digamos que ahora empezó a quitar las vocales y empezar a hacer unos efectos, ¿no? Con todos los instrumentos. Y en este caso también las vocales se omitían, pero a veces aparecían y empezaba esta onda de los ecos, de los delays. Y también a Kintubi se le atribuye mucho al mundo del dub, la llegada de del high pass, ¿no? Y del low pass, digamos, esto es lo que en mucho, ¿no? Digamos que él combinaba mucho un low o high pass que él con unos flangers que él tenía, que es lo que hacían realmente ese sonido, ¿no? Digamos Kintubi, ¿no? Bueno, el número, bueno, ya le vemos mucho y qué lástima. Bueno, para mí es una lástima que esté primero Prince Jammy, pero perdón, sigo, pero digamos sí, también. Siguen los Scatalites también, que están en el número 17. Estos, digamos, Scatalites también, son músicos de una escuela en Jamaica que se llama la Escuela Alpha, ¿no? Alpha School, de ahí surgen muchos. Inclusive también en los años 40, ahí por el año 47, existía pues una banda que se llama Mystic Revelation, que su sonido típico, bueno, era el sonido burro, era el sonido con tambor, y de ahí también, bueno, es parte de la historia que de ahí algunos se fueron a lo que es ahora, fueron Scatalites, y también salieron de la escuela esta de las monjas de la Alpha School, y ahí conformaron esta agrupación, ¿no? Que pues, aquellos legendarios que precisamente creo que apenas, si no mal recuerdo, a principios de año se fue el del contrabajo, ¿no? Sí, claro que Lloyd sí. Brevet. Pues sí, digamos. Y bueno, ahí mencionar que ellos en el año 63, 64 eran backing band de Bob Marley. Claro que sí. O sea, porque recordemos que Bob Marley, esos clásicos, ¿no? Simmer Down, todo eso, pues eran. El backing band era Scatalites. Claro que sí, después viene el número 18, Beres Hammond, también un reggae singer, también realmente a Beres Hammond se le atribuye realmente en él siempre un género romántico, en este caso las lovers, que así que son... Lovers rock, ese estilo. Sí, no, realmente que sí, pues con Beres Hammond llegó también favorito entre el público femenino, ¿no? Por su contenido romántico. En el número 19 está la señora Marcia Griffiths, la primera mujer que aparece, digamos, si estuviera más aire, le hubiera hecho aquí las revolufias. Entonces, pero sí aparece hasta el número 19, porque aparece hasta el número 19 sobre muchas personas, sobre las mismas iTrees, pues está esta señora Marcia Griffith, que hay que también las primeras producciones del señor Coxon en el estudio One, ¿no? Así sí, bueno, también en esa época setentera jugaba un papel también fundamental en lo que era la música roots, o sea, independientemente de lo que del trabajo que hacía como corista de Bob Marley, ella seguía trabajando por su cuenta y bueno, también ahí representaba pues lo que era la mujer, ¿no?, en la música jamaiquina. Claro que sí, como el número 20 están también unos músicos que se llaman Sly and Robbie. Digamos, Sly and Robbie, que es, digamos, un dueto que viene desde los años, también desde los años 70. Digamos, empieza. Sly and tenía una banda, ¿no?, que se llaman Sly and los Revolucionarios. Ahí empezó Sly and. Y Robbie, digamos, también le empezó a dar también así con algunas bandas, pero realmente él siempre en un sentido, digamos, se juntaron en Black Uhuru. Digamos, a ellos se le atribuye también en este sentido, ¿sabes qué? La creación de la música Steppers, del Dubsteppers. Así es, ellos en la transición ahí de ochentera, pues ellos empezaron a generar este estilo del stepper. Y bueno, está considerado como que es una base también rítmica característica de Jamaica, ¿no? Y entre esas bases rítmicas pues está los que habíamos mencionado hace rato, los Family Man Barrett y Sly and Robbie, y por supuesto The Roots Radix Band, que son así como que esas bases rítmicas a las que todos acuden, e inclusive muchos cantantes trabajan sobre sus bases. Y bueno, tú ya lo dijiste, Roots Radix se va para Israel Vibration y Sly and Robbie se va para Black Uhuru, que Black Uhuru es como que la banda de reggae, pues quizá que fue un icono, ¿no?, en los años 80 y que representaba todo, igual Jamaica. Claro que sí, bueno, de Sly and Robbie, podemos decir así muchas cosas, ¿no? Además de, como ya dije, sí, es esta creación del sonido Steppers, pero también ha sido una pareja de la que siempre estuvo abierta a colaborar con cualquier proyecto. Realmente también hay que reconocer que ellos han tenido ya participaciones, digamos, con música, con gente de otras áreas, ¿no? Mick Jagger, los Rolling Stones, gente con el bossanovonero, Gilberto Gil. También ella estuvo, bueno, con mucha gente, ¿no? Digamos, Carlos Santana, Simon O'Connor. Digamos, Sly and Robbie ya tienen después de 35 años de carrera, tienen varios álbumes y digamos que son de... También el sonido que ellos generaron es bien importante para la música. En este caso, en la música que estamos oyendo actualmente, ¿no? El reggae que escuchamos y el dub que escuchamos es gran influencia de esta pareja prolífica del reggae. Y sí, actualmente pues siguen trabajando. Robbie Sly Dunbar sigue ahí trabajando en Jamaica y en los estudios Tupac. Claro que sí. Y yo creo que vamos a poner una rola de ellos, ¿no? De Sly and Robbie, que están en el número 20, ¿no? En el número 20 del chart por los 50 años de la independencia de Jamaica. También saludamos a Gabriel Silasi, que ya está ahí en Jamaica. Nos va a atender a después de un rato, que él tuvo también sus problemas. Entonces, gracias también a él por la paciencia. Entonces, en un momento también ya vamos a empezar a hacer el enlace a Jamaica. Vamos a hablar de varias cosas ahí, sobre todo del reggae, del dub, de cosas que hemos estado hablando por aquí, ¿no, Famer? Por supuesto, regresamos. Esto es Dub Night. Estamos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el sur de la Ciudad de México. Thank you. loves to exalt himself shall be obeyed. Bueno, seguimos aquí en Dub Night. Estamos aquí tratando de ya realmente empezar a con esta entrevista que tenemos con Gabriel Sildassi de Rocker Sound Station, que nos va a hablar sobre el reggae en Jamaica, su papel como Radio Man, sobre Addis Pablo, que también ahí se encuentra con él. Entonces vamos también a seguir hablando sobre esto, sobre esta lista que emite en este caso celebrando los 50 años de la independencia en Jamaica. Bueno, el número 21 está el señor Peter Tosh. ¿Cómo ves a Peter Tosh, Moreno? Pues un gran músico. Bueno, también ahí andaba acompañando a Marley. Y pues también luchó por la legalización de la marihuana. Y por ahí dicen que fue matado por la CIA, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando él estaba a punto de, en este caso dicen que de comprar una radio en Jamaica, ¿no? Para él con su dinero, desde su ahorros, y parece que fue atajado en esa misión, que es también la de de la radio, ¿no? Como ahorita que vamos a tener ahí un Radio Man, Gabriel Silassi, que lo tenemos aquí ya lista casi, en el enlace a Jamaica, ya siendo después de las 12 de la noche. ¿Qué nos dices de Peter Tosh? Bueno, Peter Tosh es un ícono ahí en lo, en cuestión de la lucha política, ¿no? Para la legalización de la marihuana. Y bueno, pues ahí una anécdota es de que se conoce ahí a Bonnie Wilder y a Bob Marley en, allá en el gueto en Kingston. Ellos acudían mucho a unas sesiones, creo que era de Joe Gibbs, que hacía ahí en el patio. Ellos estaban chavales y describen a Peter Tosh como un total rude boy, alto, con gafas, llegaba con su lira, llegaba a cantar. Entonces, bueno, de ahí se conoce Bonnie Wilder, que era el hermanastro de... hermanastro se dice cuando es... O sea, la mamá de Bob Marley se junta con otro señor, pero este señor ya tenía un hijo. Es medio hermano, ¿no? Entonces, es Bonnie Wilder. Entonces, de ahí deciden formar esta agrupación, ¿no? De Wailing Wilders, que pues, ya, como habíamos dicho, pues se separan posteriormente, pero el trabajo que hace Peter Tosh, pues es indudablemente... también, ¿no? Trascendental en la música reggae allá en Jamaica. Y bueno, todas esas conexiones que tenía también ahí con estos ingleses, ahí con los Rolling Stone, que eran muy, muy amigos. Inclusive Rolling Stone tuvieron o tienen una casa en Jamaica, iban a los toquines de Peter Tosh, de Bob Marley. Bueno, pues un decir de Peter Tosh es igual como un Bob Marley, ¿no? Sí, en serio que sí, realmente también este... uno de los grandes de la música, ¿no? Realmente también que conquistó el, en este caso, ¿no? La escena inglesa, ¿no? Durante su tiempo. Digamos, yo creo que el más combativo, ¿no? Digamos, de todos los reggae cantantes y de los proyectos reggae, este señor sí era el más radical de todos, ¿no? Bueno, después sigue en el número 22 el señor Gregory Isaac, ¿no? The Cool Ruler, ¿no? Que también de reciente fallecimiento. Realmente a él se le atribuye, digamos, a él se le atribuye el manejo de altas dosis de droga y alcohol en su vida, ¿no? En este caso de la cocaína, ¿no? En este caso como un gran músico que tiene que también grandes temas, de este caso de los Lovers, de los Rockers Lovers, así también el señor, y también un buen representante, ¿no? De esa escena también jamaiquina. En el número 23 está el señor Bonnie Wilder, también como ya lo hemos mencionado aquí, que él estuvo así realmente un rato con los Wilders, hasta que decidió separarse, independizarse para hacer su carrera, digamos, con su proyecto, con sus ideas musicales, y al señor no le fue tan mal. También siempre estuvo ahí en el gusto del público y colocando buenos temas en la radio, ¿no? Después viene un señor en el número 24, el señor Sean Paul. Este es el más joven de los representantes de los primeros 50, pero digamos, este señor, digamos, es también gracias a su... digamos, su carisma y su personalidad, más dado hacia su imagen, el trabajo de su imagen y de otras cosas, digamos, el señor se colocó rápido en el gusto del público, siempre con esta onda del dance hall, ¿no? Reconocer realmente también realmente comercial también en ese sentido, ¿no? Pero también se convirtió rápido en el de los gustos del público. Viene este señor en el número 25, el señor Derrick Morgan. Este señor que tiene como hijos a este, digamos que sus hijos componen la agrupación Morgan Heritage. Ellos de Santo Tomás, Jamaica. Este señor es una leyenda de la música jamaiquina. También empezó él empezó muy, muy, muy, muy, muy chico a cantar. Y también él empezó a cantar así cuando todavía el ska y el rocksteady estaba en una transición, tocaba soul, rhythm and blues y otro tipo de ritmos, ¿no? más sonidos negros. Entonces también ya con el tiempo se fue adaptando, ¿no?, al reggae, y también dejó una buena herencia ahí con los Morgan Heritage, ¿no? También una institución, ¿no?, cuando el talento se transmite y se hereda, ¿no? Bueno, en el número 26 tenemos a un productor, se llama Clive Chin. Este señor también es podría considerarse como de las personas que empiezan a, como que se generan esa cultura musical, empiezan a hacer mucho trabajo de estudio. Siempre él tuvo un estudio ya en Jamaica en los años 70, 80, así grabó a mucha, pero mucha gente, y se convirtió en una alternativa en Tupcong, a Channel One, y que sus producciones pues incluyen Wilders, Tommy McCook, Alton Ellis, Dennis Brown, Gregory Isaac, Lee Perry, Black Uhuru, los grandes, ¿no? Ahí en el Randy Studio 17, ¿no? Entonces ahí estaba ahí está este señor. Muy bien, vamos con el siguiente. Nuestro número es el señor, sí, Frankie Powell, el número 27 de la lista. También una de las primeras estrellas del dancehall, este señor hay que reconocer, este señor empezó a hacer dancehall todavía cuando, todavía antes del un dancehall todavía que como no el que experimentamos en los años 80s, ahí con el dancehall slangness. También este señor del Robodub, también gran sus rhythms así eran como que en ese sentido, sobre eso se empezaba a hacer el dancehall, que era el Robodub, ¿no? Entonces también viene en el número 28 tenemos al señor Yellowman, realmente, ¿no? De este señor así podemos decir muchas cosas, pero sí podemos decir que es normalmente un dancehallero de así a más no poder, de los pesados, entre digamos también él su estilo vocal incluía a veces así sexo, violencia, armas, ¿no? Pero no en el sentido que ahora conocemos, sino que en un sentido más no sé cómo decirlo, pero sí que tiene que ver con su cultura, ¿no? ¿Cómo dices? Como pictoresco, ¿no? Claro, como pintoresco, ¿no? Así. Sí, también sufrió de discriminación, ¿no? Y bueno, también él sale de la Alpha School y es un albino que pues a raíz de esta discriminación él empieza pues a generar este tipo de música como que un poco violenta, ¿no? Hacia una ¿cómo se dice? Un resentimiento social por ahí. Y bueno, pues va adquiriendo fama y fortuna y pues ya a finales de los 90s, pues ya a través de los años y de toda la transición de su música, pues él llega a retomar algunas raíces y empieza a involucrarse también un poco en lo que es ahí Rastafari y todo eso. Sí, claro que sí, de la generación de Burro Banton y Deca Mouse, de ese dancehall, podemos decir, con ellos empezó a tocar y también apareció, en un song season que se llama Volcano High Power, ahí por el año de los 80s también ahí tocaba el señor Yellowman. En el número 29 está Lady Saul. Esta también una super super dancejolera, ¿no? Realmente, sí, ¿no? ¿No? Como inicios del perreo, dice el Moreno. Sí, realmente cuando el dancehall empieza así a tomar una connotación sexual, ¿no? También en ese sentido plenamente sexual. Hay un documental que se llama Made in Jamaica y bueno, ella sale precisamente hablando de toda esta transición y del show que ella tiene que hacer en un escenario, porque dice, en esta época que me tocó hacer música, pues estaban los grandes, ¿no? Del raga y Bounty Killer, Mr. Vegas y toda esta camada, ¿no? De dancejoleros y ragaceros, ¿no? Y entonces ella dice, pues hay que ponerle un tinte más ahí arriba del escenario, entonces es donde empieza a hacer todo este show, ¿no? Claro que sí. Este es la reina del dancehall. Y cierra la número 30, Shabba Ranks. Bueno, esto sí estuvo muy dancehallero. Esta última parte estuvo muy dancehallera. Nos declaramos poco conocedores y pocos seguidores de esta tendencia. Pero sí, Shabba Ranks. Bueno, de Shabba Ranks hay que un dancehallero que empezó a cantar ahí en el con muy morro también con este señor con Prince Jammy también empezó a hacer mancuerna con ese productor y también de los músicos jamaiquinos que en vez de voltear hacia el público inglés voltearon hacia el público norteamericano. Así es, y bueno, él también llegó a un clímax donde se le consideró que iba otra vez a surgir un Bob Marley, ¿no? A nivel mundial. Él estuvo también ahí con los... O sea, tuvo mucho auge en los 90s. Inclusive ahí empezó a generarse un nuevo género allá en Estados Unidos. Pero lamentablemente la lírica de este señor pues era muy homofóbica y racista, bueno, discriminaba. Entonces, pues por estas razones es vetado de Estados Unidos y la fama empieza a caer, ¿no? Así es. Bueno, ya cerramos estos 10 artistas ahora de esta sección. Vamos a esperar ahora sí que podamos hacer el contacto a Jamaica ya a altas horas de la noche, pero bueno, estamos dispuestos a alargarla. Nos están pidiendo algo de Aeration Stepas aquí en la página de Dub Night, que por cierto ahí te hicimos una pregunta, una cuestión de qué estilo de dub te gusta más. Ahí la gente respondió, muchas gracias a todos a ellos, y después estaremos dando ahí unas cifras y hablando de estas cifras. Bueno, vámonos con este tema de Aeration Stepas del álbum Dub from Higher Regions, se llama Babylon Fall. Dub Night. you want, I can play some music. Yeah. You hearing that? Si regresamos aquí a Dub Night, tenemos lista la entrevista con Gary Silasi de Rocker Sound Station en la isla de Jamaica en Kingston. Vamos a dejar cámaras y micrófonos con Vladimir Dubwise Warrior de Militant Warriors, que nos va a hacer la favor de hacer el enlace, hacer la labor de hacerla de traducir para todos ustedes el auditorio de Dub Night. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. Vlado, los micrófonos son tuyos. Yes, greetings, Gabe. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. We need to make the interview. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Okay. So, my brethren have some... Okay. Some asks for you. Some questions. About your work as an operator of radio, how long you have worked? Work as an operator of radio. Can you repeat that? I didn't hear it properly. Yes, if you, how time you have playing in the radio on Rocker Sound Station? Well, the website has been up and running now about a year and a half, two years now. But we have also a sound system, you know, affiliated with Augustus Pablo, you know. That we have been operating for about 15 years now. You know, we have been operating for about Augustus Pablo 15 years now. Yeah. Bueno, nos comenta que como operador en Rocker Sound Station, pues él ya lleva 2 años apenas. Pero bueno, como operador de Sound System, pues él ya lleva trabajando 15 años justamente en el Sound System del hijo de Augustus Pablo. Y bueno, con el legado de Augustus Pablo es lo que nos comenta. About the music that you play in, the styles of the music that you play in your Sound System, which style do you like more? Which one? Well, we play roots music. We play Rasta music, foundation music, you know, music that prays Rastafari, music that sing about Rastafari, Rastafari people, you know, the masses of the people. So any music that deal with that level, we we like it, you know. We stick mainly to the roots music, you know, the reggae music, the hardcore roots music. But as I say, any music going out and reaching to the masses and the struggling people, we support it, you know. Sí, yes. Bueno, nos comenta que él básicamente toca música roots, como todos los sound systems, un poco de roots, es música de rasta, como él mismo lo comenta. También nos dice que, bueno, aquí vemos una diferenciación, ¿no?, de lo que es lo que sería el stipper aquí, y ellos lo conocen como hardcore roots. Entonces, es lo que él también está tocando en el sound system, es decir, lo que para nosotros sería el stipper. Another question is, what do you think about the growing of the dub music in Jamaica? The history of the dub music in Jamaica. Well, Jamaica have had a strong history within music in general, and especially the dub music that affect the whole wide world, and it comes out of Jamaica. And recent times, I'd say in the past couple of years, there's been a recent immersion of roots music and singers and players of instruments now that are not going with the dancehall style. They are now returning forward to the original organic style of roots music, you know? So I like the movements that I see that is happening now, you know. The other day I see that you interviewed Addis Pablo, which is a son of Augustus Pablo. Yes. Yeah. He is one of the younger generation rising up right now that is going to create a change for Jamaican music in a short time to come. It's happening right now as we speak, you know. But still, if you listen to Jamaican radio and Jamaican sound system, dancehall music is still getting the major airplay. But right now, roots music, the real music is rising up forward from the youths. And we're glad to see that progress, you know? Okay. Bueno, pues nos comenta que ahorita justamente Jamaica está viviendo una etapa donde está resurgiendo la música roots, ¿no? Y lo que ello conlleva, lógico, la producción de la música dub. Entonces él nos comenta que en ese sentido, pues sí, en los 80 se vivió todo lo que fue el auge del dancehall, ¿no? Y él comenta abiertamente, bueno, pues que ellos no buscan el regreso del dancehall, ¿no? Ni la estancia, es decir, que ellos buscan el regreso del roots. Y lo que él nos comenta ahorita, bueno, es acerca del rol que están jugando los jóvenes en Jamaica ahorita, porque ellos son los que están impulsando un poco el rescate de la raíz. Ah, muy bien. Buenas noches, Gabri, desde México. Muchas gracias por tomar la llamada. Es muy importante tu llamada, tus palabras ahorita para el auditorio aquí de México. México es un territorio donde aman el roots music. Yes, my brethren send you a message for the masses in Mexico. The people love the dub music. So greetings, say the people. Yeah, we want to say enough greetings and enough love to all the people of Mexico scene. Yeah, man, and we love how they accept the roots music, and we hope say it grows more and more in the people them and in the people them heart, you know. And we give thanks to the works that you are doing now to spread roots music to Mexican people and to people all around the world. We bless you for that, yeah. Sí, envía igual los saludos de regreso, y pues él también agradece la labor que se hace de este lado, de la gente que trabaja en esto, para que el movimiento, como él lo comenta, pues siga avanzando básicamente. Sí, la semana pasada tuvimos un enlace, entrevista con Addis Pablo y con Ras Jammy. Ellos, ¿qué nos puedes decir de estos nuevos artistas que están surgiendo ahora en Jamaica? What can you tell us about Ras Jammy and Addis Pablo? Well, as I said, you know, Ras Jammeh and Addis Pablo are amongst the youths and the younger generation that has risen up to and rise up to the occasion and seeing that roots music. They're just following their own natural progression, you know, and everything is moving within the time of creation. That these youths now are rising up to restore Jamaican music to the true quality of Jamaican music on a level that the world is expecting us to hold it on, you know, because right now, you know, I'm not disrespecting any music will come out of Jamaica still, but right now the world, you know, all around the world, the people that are far that has loved Jamaica for the music that come out of Jamaica, when they hear the music that is coming out of Jamaica now, they're a little disappointed because they know that we are more talented, more cultural, and more we have more uplifting messages to send to the world. So now that these youths like Addis Pablo, Ras Jammeh, and many other people that are rising up now, many young musicians and bands that are rising up now that are doing this work. Yeah, I think that they're going to be very successful, and I think that the world is waiting for them, and it is going to enjoy the message and the vibration that they're going to, you know, sing, because it's everything is going to happen in the right time, you know. So yes, that all had a time. Now the roots is rising again out of Jamaica, and we are proud and we are happy to see the youths rising, you know. Yes, sí. Bueno, nos comenta que justamente ahorita la música roots en Jamaica pues está teniendo este renacimiento también, en parte, no nada más a justo a los que nos preguntas, ¿no? Ras Jammeh y este Addis Pablo. Él dice que ellos son dos piezas importantes ahorita en el resurgimiento de la música roots, pero que en general alrededor del mundo pues es la juventud, bueno, sí, la que está, digamos, haciendo resurgir este movimiento. Y bueno, él nos comenta que pues no está muy también de acuerdo con la situación de que internacionalmente se crea que en Jamaica pues todo son más beneficiados por el simple hecho de ser ahí. Dice, bueno, que esto es una mentira, no es igual que en cualquier lado, y pues sí entendemos un poco este punto acerca de lo que nos comenta. Muy bien. Y bueno, ¿cómo está aceptando todo este resurgimiento la gente en cuestión de la música dub, cuando por dos décadas o más de dos décadas ha estado acostumbrada a otros estilos de música? Yes, okay. Yes, my partner asked about the perception of the people about this new rising of the roots and the dub music especially. What think the people of Jamaica with this rising? Well, the people that have been fortunate to be aware of what's happening, because as I said, it's happening from the underground coming up. So is underground people that is in Jamaica now that is following this rootical rising, you know, and very soon it's coming right now up to the top, that it's going to be in the mainstream of the music, of this musical change that is happening, you know. So the people that are finding out about it right now, and the people that have been waiting for it for a long time, are now enjoying it, and many more people that are going to wake up to this reality of this music that has made Jamaica, that has put Jamaica's name on the map, you know. It is this music, you know, it is the real roots rock reggae music that has put Jamaica on the map, right? And everything else is just riding on the wagon of that. But the people of the world are waiting to hear this change, and waiting to see the roots rise once again from Jamaica. Yeah, and Jamaican people too, many Jamaican people that aren't, they you don't see them in the dance hall and they don't go to dancehall stage shows because they want roots music. Yeah, so these people are enjoying the new vibration, the new generation rising up now. Yeah, we've been waiting a long time. Okay. Nos comenta que bueno, ellos han justamente en Jamaica, en esta parte que ellos representan, pues en la producción y en la transmisión también, han estado por mucho tiempo esperando este nuevo resurgimiento de lo que es el roots, ¿no? De la raíz original del roots, ¿no? Nos comenta la cuestión del dancehall, que bueno, por lo que vemos, pues sí ha repercutido mucho ya en lo que es estrictamente el movimiento del roots, porque pues sí fue un, él nos comenta que fue un desbalanceo para la música roots, pero que internacionalmente pues él puede observar este cambio, ¿no? Que no nada más está dando en Jamaica, sino que él puede ver internacionalmente cómo está resurgiendo la música del roots. Sí, otra pregunta sería ¿cuál es el estado de la industria discográfica, digamos? ¿Qué ha pasado con esa industria de los vinilos? ¿Qué ha pasado ahora, hoy en día? What's happening with the recordings industry, the present on vinyl? That industry is working now in Jamaica. The vinyl industry right now is very slow in Jamaica. Right now, it is embarrassing to admit it. Hopefully, that very soon they will change it again. But right now, you know, I would say more reggae music is being pressed on vinyl in America and Europe than in Jamaica right now. You know, there's a big problem in the record industry in Jamaica right now that needs to be sorted out. And I think that the most reggae music that is coming out on records right now, the conscious music, is coming out of Europe and America. Okay. Bueno, nos comenta que esta industria de específicamente la del prensado del vinil, pues para el roots está avanzando muy lentamente, ¿no? Nos comenta que hay más en ese sentido, mayor producción y mayor prensado de vinilos en Estados Unidos y en la misma Europa que en Jamaica, ¿no? Que en realidad económicamente, bueno, pues para los productores en el roots, pues es un poco difícil trabajar esta parte ahora. Bueno, las colaboraciones, bueno, ya que había dicho que tiene o trabaja sobre un sound system, ¿qué colaboraciones más allá de lo que es Jamaica ha tenido, ¿no? Por ejemplo, con el enlace de Europa, con los productores. Who producers have you worked before? I don't know, out of Jamaica. I think that you know Raskush from New York. I don't know what you can tell us about this part. Raskush? Yes. Yes, Raskush is my brethren. You know, it's a young Rasta rising up right now with a strong label and a strong sound system, vibration that he spreads to the whole world. Because he's based in US, but he goes to Europe, he goes to Japan, you know, he goes to South America. I think he's been to Mexico, yeah? Yes, just the last year. Yes, exactly. So yeah, I like his production. He is one of the Rasses that is keeping up the tradition of roots music, dub music, vinyl, the whole Nine Yard sound system, everything. You know, he's one of the original Rasses where I keep it 100% real. You know, we give thanks to Raskush. You know. Yes. Bueno, pues él nos comenta que pues conoce mucho, bueno, personalmente a Raskush, porque Raskush ha ido, bueno, a Jamaica y toda la producción que, por ejemplo, Raskush trae en el sello de Black Redemption, pues él hace el trabajo de grabaciones en Jamaica y justamente Ras Gabre es quien le apoya en este sentido, ¿no? Es decir, que ellos dos, bueno, han estado trabajando para Black Redemption, él mismo lo comenta, que es un rasta joven. Nos comenta Ras Gabre que Raskush es un joven rasta interesado en la situación más más que nada del prensado del vinil también, y acompañando esta tradición también de lo que es prensar música en roots y también música en dub. Muchas gracias, Gabriel Silassi, por esta entrevista. Fíjate que este es nuestro, hemos estado, es nuestra, decirlo, nuestro segundo enlace a Jamaica, con, digamos, con gente protagonista de la historia del reggae y del movimiento que ustedes encabezan. Yes, it's important that you know the movement that in Mexico is working. ¿Qué más? ¿Qué me dice? Sí, de que ellos, o sea, que nos digan las noticias que estamos haciendo. About the news on the dub music in Jamaica and the roots music, we are interested in this work, all this work. So all the news that you can share us would be great for us. Yeah, well, as I said, it's great news happening right now. You know, the roots music is on the rise. Dub music on the rise, you know. As you say, Addis Pablo, their production is called the Sons of Dub, because they are the sons of dub. You know, they are the sons of the creators of dub, and you know, Addis. You know, the name Addis is a Ethiopian name. You know, it means new. You know, okay. Addis means new. So if you want to say Addis Pablo, you want to say new Pablo, yeah? So this is Pablo, the new Pablo come, you know, brand new and fresh, you know? Yeah, man. Fresh again, you know? Yes, upon them, you know? So, yeah, man, the roots, it's all positive Rasta. It's all positive, and we give thanks to Rastafari, you know, and the vibration. You know, roots music has been touching the world for many years now. And it come full circle that that right now the younger generation rising up and accepting the roots music and promoting the roots music. So and as I said, a lot of people all around the world, you too, you Mexico too, you are happy to see the progression of what we are doing, you know. So we just want to be humble with the work and just go through, you know, and hopefully it will have a positive effect on the rest of the world. Bueno, nos comenta acerca de un poco de lo que conlleva este movimiento, ¿no? Y él mismo lo dice, el aceptar la música roots y dub es el aceptar también lo que es lo que para esta música, para ellos representa esta música, que es acerca de la humildad y el respeto hacia todos los hermanos que se encuentran trabajando, y de igual manera los que no estén trabajando, pues bueno, en general es más acerca de esta visión un poco pues positiva, ¿no? Acerca de que este movimiento, pues de que esta música es parte de este movimiento, ¿no? Están intrínsecamente ligados, pues. Sí, Gabri, una pregunta más, con la llegada de las herramientas digitales, ¿qué tanto afectó la música que ustedes producen, que era una música muy, en ese sentido, análoga? Yes. What do you think about the new ways to create dub, especially the digital style, digital dub, digital roots? What do you think about this new ways to create music, dub music or roots music? Well, you know, the music go through different style over time period, you know. So it went through a digital era. Right now, I love the roots music. What if it is digital or it is analog? I love it. If it's roots music and it's Rasta music, I love it. But I think that I am seeing that the music is really moving toward a more live drum and bass, back to the foundation of the music, you know, because yes. for 25, 30 years now, we've been under the digital era where keyboard and drum machine do the music, yeah? But as I said, now is a different time in Jamaica when musicians, the real musicians now, not drum machine, not keyboard, just the real musicians are rising again, you know? Just like, you know, like the grass in the field, they're just popping up and rising again. And they're, you know, it's every, the whole world wants to get back organic. Everybody wants to use green energy. Everybody wants to eat natural, eat vegetarian, ital. Even the music is also going to get green again, you know, where it's going to go far to the live music, you know, drum and bass live, you know. Yes. Not keyboard and drum machine, no? Yes. Different, going forward the roots, you know. Okay, yes. Bueno, pues él nos comenta que sí, que a lo largo del tiempo pues han habido distintas formas de hacer música, ¿no? Y que esto es algo pues que implica el mismo progreso de la sociedad después. Pero bueno, también él nos comenta que él está más interesado, que sí conoce acerca de las producciones digitales, pero bueno, que él en lo personal pues está más adentrado a lo que es hacer la música con los instrumentos en vivo, ¿no? Y justamente esta parte que para Ras Gabre pues es importante ahorita en Jamaica, pues es el hecho de que el nuevo roots está justamente renaciendo de manera orgánica, ¿no? Es decir, con los instrumentos en vivo y bueno, también nos comenta que es que esto también, bueno, es una idea acerca pues también para la vida, ¿no? O sea, la cuestión, lo comenta orgánico acerca de, bueno, ya los estilos de vida que ellos tienen, siendo vegetarianos o con comida y tal nada más, o sea, este tipo de situaciones, bueno, nos explica, ¿no? Que es parte de todo este movimiento. Bien, muchas gracias, la estamos pasando muy bien aquí en Dub Night, pero yo creo que es hora de pedirle a Gabri Silasi que si nos puede hacer una selección de música para el auditorio aquí de México. Por favor, Gabri. Yes, Gabri. My brethren, give thanks for the time, for the words, for share this knowledge as well. We want to know if you can play some music. We can hear you now. Yeah, man. Surely, man. And I want to give thanks once again for the item. Seeing for Dub Night and for the Mexican people and each and every one that's tuning in from all over the world. Yeah. Yeah. And rootical, cultural and radical people out there that keep the roots music alive. Just go and keep the fire blazing. You see me, I say each man will get paid according to as the fire I work. Just go and keep the works going, seeing, and we will all will be blessed, right? Yeah, man. Blessed. All right. Huh? I'm gonna play something yes. fresh. Yes, if I'm you, gonna play if something you, fresh. Okay. This one is we're gonna play it right now on pre-release dub plate style. Seeing, but great. This one features the Mighty Diamonds. Is I and I latest production. You know, recently produced. Seeing, and we send this one out to the world. It's a prayer for the world. Seeing, coming in from Mighty Diamonds. I'm gonna play our next cut from the man called. This Pablo, right? Okay. So we started out like this. Jam. Yeah. Dub Night. We must all come together, yeah, and give praises to your majesty high. We pray unto thee, O Jah, among thy people. I will pray unto thee, O Jah, among the nations. Oh, thy mercies are higher than the heavens above. This one features a man called Ross Disciples on the rhythm, you know, on the mix out of UK. Bless up Ross Disciples. Yeah, the world is there. Yeah. Mighty Diamonds, Rock and Sound Station production. We must all come together. Yeah. The message is in the music. To this imperial majesty high. I will pray unto thee, O Jah, among that people. I will pray unto the Oja among the nations. Remix on a wire, pray unto thee, mighty diamonds. All Mexican people. One we call Chuck, two we call this one. Addis. Let me not tell you, man, real crucial. How you feel? What? Cool meditation, good vibration. Them style I call Pablo Freddy, you know. Personation don't play style. Thank you. Man call this Pablo. You style, you know. How you feeling? You like them style, eh? Yeah, man. Seeing? All right, this one now. We're going to feature one more cut of this, Pablo. But this one coming out of Rory Stone Love Studio. Seeing? Okay. Yeah, man. Brand new thing. Pre-release thing. Dub thing. Watch your eyes. Love Mexico. Hold on for them style, yeah. Addis. Rory Stone Love Productions. Asava, it's rocking. Sounds of Addis Pablo, Rory Stone Love Productions. Promises of a brighter tomorrow, you know. Mexico, how you feeling out there? Bless up Virgin Roar Stone Love anyway in other words. See him doing great. See him keep up the fire blazing. Mozambique to Botswana, Zimbabwe and to Kenya. Yummy. Tanzania to Angola. Polo. I'm a reggae ambassador, and I'll be the things that is right. Living down in Babylon, your faith has got to be strong. Babylon, Jah will be the ambassador. A reggae ambassador, and I'll be taking the news of the world. Rockers International Selection. Zimbabwe and to Kenya, Tanzania and to Angola. Oh yeah, straight to the Ivory Coast, reggae ambassador. All ambassadors out there, you know, all singers, all players of instruments. Straight to the Ivory Coast. To the four corners of the world. Man called Yami Molo. Bless up the dope. They seen them a reggae ambassador. Trust me. Keep working on my hands. Yeah. Man call you Mondel for them style, yeah. Watch your ride. Brother, you love it, not know when that's up for Jah. Jah is love. Paris only love, you know, 100% undiluted. Man, you mondel for them style, yeah. Blessing of the entire Mexican family. Minutes after what Kingston, Jamaica. Love, no doubt, and no apology. Seeing that is 100% undiluted love, pure and straight from creation. Mexico, getting over there. You're loving the vibes. Them style called Lightning and Thunder. Man called Augustus Ayablo. Coming off the Earth Right Road Ruler album with that one, yeah. So we're coming off the Earth Right Full Ruler album with this one, seeing this one called Lightning Thunder. One more time from the top. Touching your mind, body, and soul with them style, yeah. Thank you. festival to Kingston, Jamaica. This one called Lazy Eye Border Panda. Songs from the Roots Temple. Original team called Lazy Eye Border Panda. Bueno, estábamos en un enlace que tenemos a la isla de Jamaica con Gabri Silassi de Rockers on Station, pero se cortó la transmisión. Una buena entrevista, también un set en vivo que él pudo tocar realmente, que también tiene un show todos los domingos a través de rockersonstation.com. Pues muy agradecidos con él. Digamos que ahora que se perdió la llamada, esperemos recuperarla, pero nada más para darle las gracias. ¿Cómo viste a Famero? Así es, bueno, esperemos ahorita retomar la videollamada por Skype y bueno, pues todo lo que nos estuvo platicando es como que alguien muy propio, ¿no? De lo que es, quizá más involucrado por la por Jamaica, ¿no? Así de todo lo que él ha visto, o sea, esa evolución musical que ha habido ahí en Jamaica, pues él mismo está reconociendo que el Roots empieza nuevamente, ¿no? A surgir ahí de las cenizas y bueno, ahora con estas colaboraciones con los europeos, con Roots Disciple, Raskush. Sí, realmente mandamos un big up a Gabri Silassi hasta Kingston, Jamaica, donde está Rockers on Station. Pues aquí extendiendo la noche, sabemos que ya Dub Nai está en la frontera del de pasar a otros términos, pero realmente todo muy bien por acá. Muy contentos así con la llamada en enlace a Jamaica con Gabri Silassi. Realmente por algunos problemas que tuvimos, ya al final Addis Pablo ya no pudo quedarse ahí. Ellos estaban ahí en el estudio de Gabri Silassi, Rockers on Station, pero por alguna Addis Pablo se tuvo que retirar. Pero Gabri atendió la llamada hasta que pudimos solucionar todos los problemas y hasta que se dieron las condiciones. Y realmente platicamos así de muchas cosas realmente bien importantes que están sucediendo ahí en la isla de Jamaica. Bueno, aquí estamos también agradeciendo a Dub Wise Warrior que sirvió de traductor y estuvo aquí al pendiente de la traducción al frente de la tabla, al frente de la mesa de debates aquí de Dub Night, que muy bien. Hemos escuchado hoy así mucha música, Roots, Steppers y cosas así que realmente nos han alegrado esta noche. Ya no tan lluviosa, ha dejado de llover aquí al sur de la Ciudad de México. Recuerden ustedes, Dub Night se transmite por el 102.1 de FM, se transmite también por www.radiozapote.org. Y nuestra webcam la tenemos hospedada en www.night.blogspot.com. También hoy estamos de plácemes porque queremos dar la noticia de que próximamente ya estaremos por la frecuencia de Radio Asalto. También vamos a tratar de hacer el enlace por ahí, el espejo, también por Radio Asalto. Eso va a ser, ya nos dieron la luz verde, entonces anunciamos a nuestro auditorio que también ahora si quiere por la frecuencia de Radio Asalto, también por ahí radioasalto.net, también por ahí nos podrán sintonizar todos los martes, solo que ahí en Radio Asalto empezaremos por ahí de las 8:11 de la noche a transmitir. O sea, digamos ya empezadito el programa, ahí es donde empezaremos la transmisión, ¿no? Bueno, estamos oyendo esta Ruth Temple de un disco que acaba de salir muy bueno, en pro de las víctimas del pasado tsunami en Japón, y realmente es un disco muy muy muy bueno, sí, producido por Ruth Temple, producido y mixeado por Chas Boy en Conscious Zone. Realmente muy muy muy buena música la que estamos oyendo, ¿no? Bueno, Dumnay, Famer, creo que es hora de ir con los eventos, y obviamente después podremos retirarnos a otros términos, ¿no, Famer? Así es, bueno, el día de mañana recuerden ahí en Salón Calavera, los hermanos Giacomán, Cisari, los toquines de Dot, ahora es ahí en la terraza. Y bueno, pues mañana de invitados, selectores de casa, creo. Sí, selectores de casa el día de mañana, el miércoles. Ya saben ustedes también, el domingo que por ahí van a estar, ¿no? Digamos ahí en el Dub Trade Center, ¿no? A ver, cuéntenos de esto, Dub Wise Warrior. A ver, cuéntanos. Este fin de semana fue intenso, pero el domingo lo culminamos ahí en el Dub Trade Center, que es un nuevo lugar, una nueva alternativa ahí para la gente dubsera del sur y del oriente ahí en Iztapalapa. Es un lugar que lleva casas 3 semanas, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues ahí estuvimos sesionando Dubwise Warrior y Famer Dub Knight. Estuvimos ahí. Y bueno, pues sí, muy buen lugar y todo, pero pues sí, invitar más a la banda, ¿no? Que le caiga. Y las sesiones son muy buenas. Ahí también a cargo de Nesca Dub, de Bill G-Man, de Fosser. Y bueno, pues invitados cada 8 días. Y dentro de este domingo en 8, pues amenazaban ahí con tener ahí una presentación. ¿Quién iba a estar? ¿Es Reggae Ambulante? ¿Los de Nesa? Sí, nos comentaron que banda de Nesa, Los Ambulantes, ¿quién más? Mystical Bass. Mystical Bass y los amigos que vinieron hace 3 programas, que es Dubnix. Ah, Dubnix. Dubnix. Dubnix. Bueno, por ahí, bueno, es una alternativa más. Esto es los domingos. Dentro de 2 fines, ¿no? Algo así. El 9 de septiembre, algo así. Algo así, sí. Ya me está preguntando. Ahora sí, digamos que también otra noticia que tenemos, que el día domingo, Unidub Estación tiene una presentación allá en Ciudad Coyote, en el Centro Cultural Dalí. Ahí va a estar Mystic Revelation, Jazz Sound, Sound System. Recuerden, Centro Cultural Dalí, Avenida Carmelo Pérez, número 464, ahí con un evento Juárez. Calle Escondida y Calle de Piedra en Ciudad Nezahualcóyotl, cerca del Metro Peñón, línea Pantitlán. Recuerden ustedes, no armas, no drogas, no violencia. Cooperación 35 pesos general. Inicia a las 6 de la tarde, Unidub Estación, el domingo 26 de agosto, ahí en el Centro Cultural Dalí. Bueno, entonces parece que estos son todos los eventos que tenemos. Recuerden ustedes también. Ahora sí, también Vlado, coméntanos lo de King Alpha, ya aprovechando que estás por aquí, que ya tienes las fechas o algo así. Dime, ¿qué ha pasado? No, pues bueno, con respecto a este tour próximo de King Alpha, bueno, las fechas va a ser ya para el 2 y 3 de noviembre, ese fin de semana. Van a ser 2 únicas presentaciones en México de Ras Joseph King Alpha. Una va a ser en el Estado de México, el lugar por confirmar, y pues la otra, porque lo vamos a organizar, bueno, va a ser aquí en DF, igual lugar por confirmar, pero pues bueno, la fecha es 2 y 3 de noviembre. Solo 2 sesiones. Sí, sí, sí, no, pues qué bueno que se pueda dar realmente. Ahora congratulados de la visita de King Alpha ahí en el próximo mes de noviembre. De noviembre, ¿no? Pues tenemos en la línea a Gabriel Silassi, vamos a culminar la entrevista con él. Entonces mandamos nuestros micrófonos hacia Kingston, Jamaica, para llevar a cabo la comunicación, ¿no? Yes, I think that the breakdown communication. Yes, we want to give thanks for the interview, for the words, for the session. Was a great session. Roots style. Here in Mexico, the people love the roots style. You know, as well. We need to keep the link to continue the works. As well, all the squad of Dub Night give thanks to Ras Gabriel from Jamaica for this interview and for this session. Very, very good session. Yeah, truly, I full joy the thing, you know, and we want to just encourage the item more upon the work that the item doing, you know, Dub Night. We endorse it to the maximum, and we bless up and love the Mexican people, and hope that one day we can reach there and see them and touch them in real life, you know, Rocker's family. So just keep the fire blazing, keep the Rasta music, the conscious vibration, seeing, pumping in your heart, seeing, and we love the item, seeing, one family. Yeah, man, one love. Ah. Bueno, pues él agradece mucho también que el hecho de que pues estemos atentos, ¿no? Él de igual manera pues está contento del hecho de que podamos hacer esta entrevista, de que él nos pueda compartir acerca de sus experiencias en la producción en Jamaica. Y bueno, como nosotros escuchamos su set, pues muy, muy bien orientado hacia el roots, ¿no? Después escuchamos unos dub plates de roots, que es todavía un poco más complejo el escuchar este tipo de música, porque bueno, pues el roots dentro de la escena del reggae siempre ha sido como más como decirlo, o sea, no ha sido tan público. O sea, si bien es cierto que existe una gran parte que es como comercial y conocida, hay una gran parte del roots, del vintage de los 70s, que pues es demasiado underground, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradecerle que nos haya compartido toda esta música. No sé si le quieran preguntar algo más. The people are asking for when you will come to Mexico. Well, we come to Mexico anytime that we are given the opportunity, you know. So if an opportunity is there, we will work with it, you know. Yeah, I love Mexican people, so we are glad to come to Mexico and share the one love vibration. Yeah. Yes, we hope that we can do that works very soon. Yes, I bless up Dub Night, Zin. Keep up the works. Yeah, man, Zin. Yeah, man, and we'll just keep the link, my brother, and from the item, keep up the works. We will promote and endorse the item works 100%. Yeah. Yeah, man. Respects. Yes, I am. Rastafari. Muy bien, eso fue la participación de Gabriel Selassie aquí en Dub Night desde la isla de Jamaica. Rocker Zone Station en el área. Sí, realmente realmente este señor Radio Man, que tiene ya varios años aquí trabajando. Radio Man trabajó con Pablo Augusto en el sonido, ahora todo un sound system. Realmente muy muy buena su música, la música que nos puso. Realmente totalmente agradecidos con él, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una canción. Ya vamos a empezar a despedir este programa. Ya estamos bastante adelantados en la noche, pero contentos de que se pudo hacer lo del contacto a Jamaica, y felices de que podamos hacer esta misión siempre radial, Dub Night, como siempre, todas las noches. Aquí tenemos una canción de los Disciples. We'll be right back. Seguimos aquí en Dub Night, estamos terminando este número 32. Bueno, tuvimos muchas cosas, la entrevista a Gabriel Silassi, tuvimos música, lo mejor, estuvimos celebrando también los 50 años, ¿no?, de la independencia de Jamaica del fucking Imperio Británico. Y muchas otras cosas así, ¿no? Babylon Breakdown, ya realmente también estuvimos haciendo un poco reseñando los artistas del reggae más famosos de estos 50 años. Realmente nos faltaron artistas digamos por mencionar. Por ejemplo, en el número 31 está Jimmy Cliff, en el número 32 está Bobby Digital, en el número 33 está Culture, en el número 34 está Monty Alexander, en el número 37 Lee Perry, en el 38 está John Holt, 39 Shaggy, en el número 40 están los Heptons, en el 41 Stellan Clevy, en el 42 está Burning Spears, en el 43 Black Uhuru, en el 44 Sugar Minot, en el 45 Alton Ellis, 46 The Mighty Diamonds, 47 Barrington Levy, 48 Sister Nancy, 49 The Pioneers. Y realmente ahí yo creo que después del 50 ya ahí están todos, pero ahí están Prince Buster. Realmente faltan mucha gente en esta lista. Para mi gusto falta Pablos Augustus y Ora Sandy. O sea, realmente. Bueno, también falta, no sé, Johnny Clark. O sea, mucha gente que realmente se queda. Sí, realmente Don Carlos también, ¿no? Bueno, digamos de eso, ¿no? Faltó también ahí a un Dub Poet, la verdad. Faltó Linton Quincy Jones. Puta Baruca. Bueno, digamos así, cosas así, ¿no? Realmente está también yo creo que también por eso se hace, ¿no? Para causar algo de controversia y realmente para darle de qué hablar a programas mexicanos de dub, ¿no? Bueno, estamos en la frecuencia de 102.1 y estamos a punto de retirarnos. Estamos pasando ya a otros términos. Aquí estamos en cabina con Double Wise Warrior. También por ahí está el Moreno, realmente, que ya está dando así análisis cada vez más atinados aquí en Dub Night. Se preguntaban ahí en el Facebook si el Moreno era el que estaba hablando. Pues sí, señores, el Moreno ya tiene cada vez más participación. Realmente damos agradecimiento a Gabriel Silassi, que estuvo acompañándonos en esta madrugada, a todo el crew de Radio Zapote, ¿no? Así es, y bueno, también ahí a René, que ya está jetón, pero bueno, aquí sigue dando batalla aquí en Dub Night. Y bueno, sí, efectivamente, es un gusto, ¿no?, que Moreno se esté acercando un poco más a lo que es el micrófono, a hacer un poco más la crítica y por qué no hacer un lado un poco lo de ponchar el ponchador oficial, ahora agarra el micrófono, ¿verdad? Bueno, estamos aquí también, un agradecimiento especial a Dub Wise Warrior, que nos hizo el favor de traducir el programa, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si a postear en la semana pues lo que vamos a tener, ¿no? Ya lo agendado para los próximos meses. Sí, claro que sí, que se viene pesado, ¿no? Se viene ahí una sesión con Militant Warrior, Serious Dub y On Money Pie. Ajá. No, aún no, pero bueno, nada más así como fue. Quiere adelantar algo de lo que tendremos, ya saben, tendremos ahora en los próximos meses unas sesiones ya prometidas que por ahí nos prometieron, ¿no? Prometidas. Sí, ¿no? Roommate y Dubiteria, ¿no? Así es. Esas van a ser en octubre, programas especiales. Y vamos a tener también digamos que estamos buscando realmente hacer otros enlaces ahí, digamos también así que nos digan cómo está el dub así en otras partes del mundo. Ahora fue el turno de Jamaica y es bien importante que nos saber el estado de las cosas por allá, ¿no? Y bueno, qué mejor con gente que está muy cerca, muy apegada a todo esto, ¿no? A toda esta transición de la música reggae, de donde pues realmente es la cuna, y su punto de vista, ¿no? También es muy importante para nosotros que pues día a día nos estamos acercando a todo esto. Bueno, estamos ampliando más pues el conocimiento musical de la música reggae en todos sus estilos y por supuesto la música dub. Y bueno, si no hay otra cosa más que decir, Dub Night, nos despedimos. Yo soy Famer, pásenla bien.